Dos años en una aventura y el pasaje que vuelve a cambiar. Yo le tenía miedo a tanta altura y tú, una experta de tanto saltar. Me viste perseguir un sueño, pero sosteniéndome en el piso igual. Se cumplió lo que tú decías, poco a poco ya me siento menos mal. Un viaje no asegura casa, una casa no evita viajar. Dicen que hay gente que es el camino y otra que te espera en el lugar. Me cago en esos comentarios, solo son vivencias que han tenido un par. Porque para mí eres todo, tú mi carretera que parece hogar. Ya te conseguí, yo ahora no tengo apuro. Te estás volviendo mi lugar seguro. 6 meses y parece más. Vas a tu casa y ya te echo de menos. Los girasoles no tenían sentido, pero ya lo tienen desde que nos vemos. Y a nadie le queda un mapa del lunar que sabe que me pone mal. Dijiste que arreglé tu daño y tú, sin darte cuenta, me curaste igual. Soy fanático de tu locura y como te ves en ropita interior. Aunque mides poco, nadie está a tu altura. No eres la primera, pero sí mi único amor. Y cuando te siento lejos, es como un zapato sin su otro par. Porque para mí eres todo, tú mi carretera que parece hogar. Ya te conseguí, ahora no tengo apuro. Te estás volviendo mi lugar seguro.